los pasos que se detienen cuando respiras. Me mudé a una casa vieja porque era lo único que podía pagar. El primer día, el dueño me dijo algo extraño antes de irse. En la noche vas a escuchar pasos. No te preocupes, mientras sigan caminando. No entendía a qué se refería. La primera noche, me acosté temprano. Todo estaba en silencio. Hasta que los escuché. Paso. Paso. Paso. Venían del pasillo, fuera de mi habitación. Lentos. Pesados. Como alguien caminando sin prisa. Pensé que era el vecino. Pero recordé que la casa no compartía paredes. Los pasos continuaron durante varios minutos. Luego se detuvieron. Silencio total. Esperé. Nada más pasó. A la noche siguiente ocurrió otra vez. Paso. Paso. Esta vez se detuvieron frente a mi puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esperé que tocaran. No lo hicieron. Después de unos segundos, los pasos continuaron, alejándose. Me convencí de que era la madera de la casa expandiéndose. Hasta la tercera noche, los pasos volvieron. Más lentos. Más pesados. Se detuvieron frente a mi puerta. Y no continuaron. Esperé. Silencio absoluto. Contuve la respiración sin darme cuenta. En ese momento, toc. Algo golpeó la puerta. Salté. Mi respiración salió de golpe. Y entonces, los pasos se alejaron rápidamente. A la mañana siguiente revisé el pasillo. No había marcas. Nada. Esa noche decidí grabar con mi celular. Apagué la luz. Esperé. 3:12 a.m. Paso. Paso. Los escuché claramente. Se detuvieron frente a mi puerta. Contuve la respiración. El silencio era insoportable. Sentía que algo estaba del otro lado. Esperando. Sin pensar, inhalé. Y en ese mismo instante, los pasos se detuvieron por completo. No se alejaron. No se movieron. Se quedaron ahí. Justo frente a la puerta. Inmóviles. Esperando. Mi pecho ardía. Necesitaba expirar. Intenté aguantar. No pude. Exhalé. Y algo golpeó la puerta con fuerza. ¡Pam! Retrocedí. Los pasos no se alejaron. Seguían ahí. Sin moverse. Sin caminar. Sin irse. Solo estaban. Esperando a que respirara otra vez.